Tu cara de ángel ya no me convence. Aunque me duela mucho, me resigno a perderte. Mátele, peluquero. Solo una aventura, tú pretendías que conmigo ibas a jugar.